Coronavirus, día 108. La sopa se acabó. Bueno, hola, oyente, yo llegué. Ahora estoy acá y le voy a contar algo que pasó el otro día. Más bien le voy a contar mañana algo que pasó el otro día. Esto pasó así. Estábamos con un amigo y queríamos ir a caminar porque ya nos estábamos aburriendo. Entonces caminamos así. Y cuando llegamos a un lugar que nunca estuvimos, vimos que era un lago. Pero nosotros le decimos un lagonés. Y en verdad no es un lugar de lagonés, es un lugar de riego. Pero nosotros le decimos lagonés porque es tan grande, que cabe una ballena. Ah, y que no se entere el dueño por si se puede enojar de que fuimos al lagonés. Así que todos calladitos, bien en silencio. Sí. ¿Cuántos hombres caben en una ballena? No sé, te lo voy a decir al fin del programa. Ahora estamos con otra cosa. Bueno, entonces con una amiga fuimos a caminar hasta la plaza. Pero mi amiga lo dejamos en un lugar que se llama Casa de Semillas y comieron malfatis con mi hermana y con nuestra abuela y comieron malfatis muy ricos. Y nosotros con un amigo y con una amiga grande como de 34 años, fuimos a la plaza y comimos arroz y fue tan divertido y andamos en nuestra bici que le dijimos que se llamaba Willy Rex. Y cumplimos el récord de no pinchar la bici. La parchamos tantas veces que ya no se volvió a pinchar por la cantidad de parches que tiene. Ahora va a tener como 10 centímetros de parches de lo pinchada que estaba. Leímos un cuento que se trataba de una niña que en cada fogón que estaba se guardaba todas las historias que escuchaba y después van a tener que escuchar el cuento. También tenemos que contarles una historia sobre una caquita. ¿Cuántos hombres caben en una ballena? Ninguno, porque ballena. Eran 10 acordeonistas que venían distraídos y por andar mirando al cielo se metieron en el río. Así sonaban sus acordeones bajo las aguas del Paraná. Entretenidos los clarinetes, ni se fijaban en sus soquetes. Quizás por eso no se avivaron, que los del público eran pescados. Así sonaban sus clarinetes bajo las aguas del Paraná. Otro es el caso del contrabajo, y es que el gordito que lo tocaba cayó en las aguas como una boya por ir pensando quién sabe en qué. Así sonaba su contrabajo bajo las aguas del Paraná. Venía la murga con sus tambores y sus vestidos multicolores. Movían los hombros y las caderas cuando bajaban de la vereda. Y es una pena ver que se hundieran mientras golpeaban en la humedad. Así sonaban las percusiones bajo las aguas del Paraná. Ya estaban todos dentro del agua y los pescados que los miraban dijeron, vamos a ver si pueden tocar mojados tal como están. Así sonaba la orquesta entera bajo las aguas del Paraná. Escuchamos la orquesta acuática de Leo Maslía y Pichi de Benedictis.

una caquita que estaba recién nacida. Era una caquita de vaca bien, bien, bien fresca, que la había cagado una vaca. Y cuando nació ella dijo, voy a buscar mi propósito en la vida y voy a ver a mi mamá, porque su mamá ya se había ido, que era la vaca. Entonces se empezó a arrastrar así con mucha fuerza y se encontró con una flor. La flor le dijo, ¡hey, caquita de vaca! ¿Cómo estás? ¡Vamos a bailar! Y ella le dijo, no, yo tengo que ir a ver a mi mamá. Y la flor le dijo, ah, yo lo único que sé que tu mamá es una vaca. Entonces la caquita siguió arrastrándose y se encontró con una mosca. La mosca le dijo, ay, qué linda que sos caquita de vaca. ¿Querés ser mi novia? Yo pongo muchos huevitos y van a haber muchas mosquitas. Y la caquita le dijo, no, yo tengo que ir a ver a mi mamá. Entonces siguió avanzando hasta que se encontró con unas hormiguitas que le dijeron, hola, caquita de vaca, ¿quieres ir a tomar un té? Y ella les dijo, no, yo tengo que ir a ver a mi mamá. Siempre la respuesta de la caquita de vaca era la misma. Después siguió arrastrándose y se encontró con un perro. Y él le dijo, hola, caquita de vaca, ¿qué haces por acá? Y ella le dijo, yo estoy buscando a mi mamá, una vaca. Y él le dijo, ah, yo las acabé de ver por ahí al lado de ese arbusto en el campo de enfrente. Entonces la caquita de vaca, con el poquito de fuerza que le quedaba, porque ya se estaba secando, porque el sol estaba muy fuerte, empezó a arrastrar y se encontró con la vaca y le dijo, ¡mamá! Y la vaca le dijo, yo no soy tu mamá, vos sos un pedazo de bosta. Y la caquita de vaca, muy ofendida, se quedó ahí y se terminó de secar hasta que le empezaron a brotar unos honguitos. Y los honguitos le dijeron, ¡mamá! Y ella le dijo, no, yo no puedo ser su mamá. Y los honguitos le dijeron, sí, vos sos nuestra mamá. Vos sos una caquita de vaca. Y aunque te hayan dicho que sos una bosta, vos sos como el principio de nosotros, los honguitos, y de todas las plantas que hay por ahí. Entonces, vos sos nuestra mamá. Y ahí terminó el cuentito. El cuento se llama La caquita de vaca, pero fue escuchado en un fogón y no nos acordamos el autor. Una vez, hace mucho tiempo, los seres humanos se reunían alrededor del fuego para contarse sus historias y, por esos tiempos, hubo una niña que quería recordarlas para contárselas a sí misma en las largas noches de invierno. Al principio, la niña guardó esas historias en su cabeza y las repetía cada vez que el tiempo bramaba en la puerta de su choza. Después se le ocurrió dibujarlas en trozos de piel de venado, para recordarlas mejor. Y guardó esos trozos de piel como si fueran un tesoro. Y así juntó innumerables dibujos e historias. Con el correr del tiempo, las gentes de distintos pueblos empezaron a llamarla a la niña para que le recordaran las historias antiguas. Y ella recorrió aldeas y poblados con las historias dibujadas en su trozo de piel. La niña envejeció recorriendo pueblos y cuando ya estuvo muy viejita le encomendó a un viejo zapatero que reuniera sus viejos relatos dibujados y los pusiera todos juntos dentro de una caja. El zapatero, que había creído escuchando las historias de la niña, inventó una caja muy bonita de cuero y con dos tapas para proteger sus cuentos, y los guardó en un estante de su taller. Así nacieron el primer libro y la primer biblioteca. Desde entonces, los habitantes del pueblo leyeron el libro y recordaron a la niña en cada día de mediados de abril, cuando es otoño en el sur y primavera en el norte. Este cuento es de Graciela Pérez Aguilar, la niña del libro. Por un caminito bajo, pero el otro. Para, falta el número de teléfono. Para, falta el número de teléfono, que no termina el programa. 3544-560226. 3544-560226. Pueden mandando fotos y sus audios. Y también pueden respondernos a las preguntas. Y también, si quieren mandarnos su coronavirus, no digan nombres de personas. Pongan nombres inventados. Subo por un caminito, bajo por el otro. Si este programa le gustó, mañana se viene otro. Thank you.